is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana en directo desarrollamos aquí en Radio María. Tenemos costumbre de comenzar el programa comentando alguno de los mensajes enviados a las redes. La vida, cuanto más vacía, más pesa. La mayor pobreza, el mayor obstáculo, la mayor cruz, el mayor sufrimiento que podemos tener en nuestra vida, el mayor sufrimiento de esta vida, es la falta de sentido, el tener que afrontar el reto diario, el sacrificio del reto diario, sin un sentido, sin un porqué, sin un para qué. El vacío interior es lo que hace más pesada la vida. La vida, cuanto más vacía, más pesa. Por eso la clave, lo que queremos hacer es, comienza un día, estamos en los comienzos del día, aunque seguro que habrá ya alguno de vosotros que lleve ya bastantes horas ya en funcionamiento. Pero lo primero que hacemos es ofrecer el día al Señor, decirle: Señor, este día me lo has dado tú, te lo agradezco y te lo ofrezco. Va por ti, Señor, con todo el cariño, con toda la ilusión de saber que el sacrificio de este día no va a ser en vano. Tú me lo has dado, yo lo ofrezco, sabiendo que tú multiplicarás, harás el milagro de multiplicar eso que yo pues he sembrado o voy a sembrar en el día de hoy. Tú harás el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. La vida, cuanto más vacía, más pesa. Al revés, cuando la vida está llena de Jesucristo, la vida, la cruz, es menos cruz. Sí, eso es así. Cuando alguien ama la cruz, la cruz es menos cruz. Le decía San José María esta expresión: cuando de verdad ames la cruz, tu cruz será una cruz sin cruz. Así comenzamos el día. Lo hacemos abrazando esta ofrenda, ¿no? Confiando en que lo que tenga de cruz va a ser verdaderamente ligera por la compañía que tiene Jesús junto a nosotros. Bueno, pues así comenzamos el programa de Sexto Continente, y pues recuerdo que es un programa que tiene también pues la peculiaridad de tener una interacción con vosotros a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram. Podéis buscar fácilmente la cuenta en la que seguimos también el hilo en este programa. Hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que también podéis hacer llegar vuestras preguntas, que luego a ver si somos capaces de dedicar pues un rato a contestarlas. ¿Qué tema he elegido para el día de hoy? Bueno, pues en religión en libertad, que ya veis que es una de las páginas que más veces os cito, porque se caracteriza, junto a otras, ¿no?, pero se caracteriza por dar eco a iniciativas de evangelización, de nueva evangelización. Bueno, pues en Religión y Libertad se ha hecho una traslación de un artículo que un sacerdote oblato de una orden religiosa de los oblatos, Ed Brown, ahí en Estados Unidos, ha publicado en su blog, en su página web. Es una página web, Father Brown, y él ha escrito pues un artículo titulado hábitos que tienen algunos padres de familia que no dan buen ejemplo cristiano a sus hijos. Bueno, pues yo me tomo la libertad de tomar esas reflexiones del padre Brown y, bueno, pues las reciclo un poco a mí, a mi manera. Algunas las he simplificado, algunas más he añadido, y me parecen interesantes, ¿no? Pues el que podamos fijarnos en detalles pequeños y no tan pequeños que acontecen en la vida diaria de la familia, especialmente cuando uno está delante de los niños, y que pueden llegar a tener más influencia de la que uno supone. Bueno, pues me voy a por ello. Él lo titula 10 hábitos que tienen algunos padres de familia que no dan buen ejemplo cristiano a sus hijos. Vamos a ver. El primero que está referido. Las famosas mentiras blancas, ¿no? Eso, ese padre que le dice al niño: oye, diles que no estoy. Venga, diles que no estoy. Qué tontería, ¿no? Pues ¿qué trascendencia va a tener eso? Pues se mete una bola a alguien que viene a buscarme, que no quiero verle, y le digo al niño: venga, dile que no estoy. O alguien que se ha llamado por teléfono: está papá con él y es un pesado, es un tío con el que no tengo ganas de hablar, y le digo al niño: oye, dile que no estoy. Pues parece una tontería, ¿verdad? Parece una tontería, pero no sé si somos conscientes de lo que podemos estar generando, generando en el corazón de un niño. O imagínate, por ejemplo, otro tipo también de mentiras que también suelen ocurrir. El niño, pues igual vamos a un lugar de atracciones, a un cine en el que igual, pues dependiendo de la edad de los niños, se cobre un precio más económico o no, pues entonces mentimos allí con la edad que tiene el niño para así pagar menos, ¿no? Vaya tontería, ¿no? Bien, pero el niño ya ha visto dos cosas, ¿no? El niño ha visto que tú le dices, dile que no estoy, y el niño ha visto que vamos a no sé qué sitio, al parque de atracciones, y allí se miente fácilmente para decir que yo tengo menos edad de la que tengo para que papá y mamá no paguen dinero. Intrascendente. Bueno, ojo, porque estamos transmitiendo un mensaje. Estamos transmitiendo un mensaje, y es que para salvar mi comodidad, que me ha llamado ese por teléfono y me resulta un pesado, ¿no? Y para salvar mi comodidad, pues mira, pues se miente. Con lo cual, estamos transmitiendo un mensaje, y es que hay un relativismo, ¿no? Un relativismo de practicidad. Y es que aquí no importa tanto la verdad, lo que importa es, oye, la comodidad. La comodidad, Sin darnos cuenta, le estamos transmitiendo a los niños eso de que el fin justifica los medios. Porque mira, si yo puedo quitarme de encima el pagar algo más de dinero, ¿no? Pues diciendo que el niño tiene menos edad, parece algo inocuo, parece algo intrascendente, pero estamos sembrando una semilla de relativismo en el corazón de los niños. O sea, que las mentiras, pues si en la medida en que nos sirvan, pues las contaremos. Luego nos fastidiará que el chaval, cuando sea adolescente, nos cuente una mentira de dónde ha estado un fin de semana. Pero claro, yo ya a él, cuando era niño, le he dicho que cuente una mentira, que yo no estoy en casa. Y luego yo le pediré a él que me diga la verdad de con quién ha estado fuera. Y entonces dice uno: pero bueno, ¿la verdad existe o todo es relativo dependiendo de si me viene bien o me viene mal? Entonces, claro, si yo miento para que, por la edad del hijo, pues para que así paguemos menos, aquí lo que verdaderamente importa es el dinero, ¿no? Aquí lo importante de verdad es el dinero, porque el asunto está en que, oye, que salvemos un dinero. Oye, al final eso es lo que vale. Y luego me enfadaré de que mi hijo sea un egoísta pidiendo y pidiéndome más paga y más paga y más paga. Pero bueno, si yo le he transmitido el mensaje de que lo importante es el dinero, cuando yo mentía para pagar menos, ahora el chaval me pide más dinero, pero no me doy cuenta que sin darme, o sea, así a lo tonto, ¿no? En la vida diaria he sembrado unos mensajes que luego se convierten en un monstruo y no soy capaz de controlar. ¿Y cuál es ese monstruo? Pues el monstruo es que aquí lo principal es mi comodidad, mi comodidad práctica. Y para eso la mentira, pues es un medio. Es un medio. El de mentir, en teoría mentiras blancas o mentiras de comodidad, ¿no? O de practicidad económica. Mentiras blancas o mentiras de practicidad económica, eso es un cáncer. Es un cáncer que, sin darnos cuenta, una vez que se ha sembrado, la mala hierba no veas tú cómo prende. Y es muy difícil arrancarla, porque la arrancas en un sitio y sale en otro. La arrancas en el otro y sale en el primero. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Un primer hábito que tenemos que estar vigilantes, ¿no? A controlar. Otra circunstancia, ¿eh? Segundo mal ejemplo. Escaquearse, ¿eh? Escaquearse fácilmente de la Eucaristía dominical o de la oración cuando vienen mal dadas o cuando el día, o cuando las circunstancias son complicadas, ¿eh? Pues eso, que tenemos un fin de semana complicado porque, mira, vamos de viaje y además tenemos unas visitas y además es que estamos cansados y además es que no sé qué y además tengo yo pues unas oposiciones que preparar y entonces, bueno, pues en esta circunstancia, oye, pues dejamos de ir a misa el domingo porque nos viene mal en este viaje, o dejamos de rezar por la noche porque estamos cansados, etcétera, etcétera, ¿no? Sin darnos cuenta estamos transmitiendo un mensaje fatal, fatal. Y es que en caso de dificultad, aquí lo que prima es la comodidad. Es como que el valor último de la vida, al niño se le transmite eso. Aquí el valor último es la comodidad. Entonces está bien ir a misa el domingo, los papás generalmente van a misa el domingo, generalmente se reza, generalmente... Pero bueno, pero cuando vienen maldadas, prima la comodidad. Eso es lo que terminamos transmitiendo. Y eso permanece en el corazón del niño. Entonces, más o menos el corazón del niño dice, bueno, pues sí, estos son unos valores positivos, ¿eh? Pero sin exagerar, ¿sabes? Porque si viene el momento de dificultad, pues oye, se deja. Claro, y eso además se le transmite al niño cuando es niño, pero cuando él sea adolescente y le venga el torbellino de la adolescencia, de sus hormonas, ¿eh? En estado explosivo, acompañadas de la presión del ambiente, del secularismo moderno, de las malas amistades, vas a ver tú a ver quién controla eso, porque es que hemos sembrado un principio de que lo principal soy yo, mi comodidad, y que eso lo antepongo, ¿no?, a mi relación con Dios. Entonces, claro, Dios no es el primero soy yo y mi comodidad. Recuerdo una anécdota que los que escuchasteis el catecismo, ya me la escuchasteis, ¿no? Recuerdo haber contado, pues allá, no sé si fue, conté este relato a propósito de la explicación del tercer mandamiento, de la Eucaristía, pero recuerdo una anécdota de la infancia, que nuestro difunto padre, pues cuando igual, ¿no?, pues cuando él la protagonizó, pues él no se daba cuenta del influjo que podía estar teniendo en sus hijos, ¿no? Entonces recuerdo lo siguiente, recuerdo un domingo en el que la familia habíamos dejado, pues para última hora del domingo, pues la Eucaristía dominical, pues porque no sé qué, bueno, generalmente pues se iba por la mañana, pero pues allí se había quedado para última hora del domingo a la tarde. Y estábamos ya a punto de ir a la Eucaristía, cuando de repente, a punto de salir, de repente aparecen unos primos, unos familiares que habían venido de fuera, claro, a visitarnos. Claro, yo me di cuenta, anda, y ahora vienen los primos, ya es la última hora de la misa del domingo, anda, aquí nos quedamos sin misa este domingo, ¿eh? Yo no sé qué años tendría yo creo que sería un chavalito, pero con la primera comunión recién hecha, ¿no? Me quedé un poco expectante a ver cómo se administraba esa situación. Y me acuerdo que nuestro difunto padre, pues, cogía a los primos, hombre, qué sorpresa, y tal, esto, lo otro, y tal, tal, tal. Y les dijo, bueno, mirad, nosotros ahora mismo salimos a misa, os dejamos aquí, sacamos estas aceitunas, estas patatas, os ponéis aquí, todos estáis en vuestra casa, nosotros aquí dentro de una hora estamos de vuelta, preparad todo, que cuando volvemos haremos una cena antes de que os vayáis, pim, pam, pam. Les dejo a todos en nuestra casa, ala, y nosotros nos fuimos de allí, nos fuimos a misa, Y yo, claro, me acuerdo que haber sido expectante, ¿no? Expectante a ver cómo se administraba esa situación. Y dije, claro, ¿y qué quedó en mi corazón? Pues en mi corazón quedó que aquí lo primero es lo primero, caiga quien caiga, ¿no? O sea, eso es lo que quedó en mi corazón. Aquí lo primero es lo primero. A ver, si aquí la Eucaristía es el centro de nuestra vida, pues lo es con todas las consecuencias. Entonces, vamos a ver, si han venido los primos ahora, pues tenemos que ser capaces de... Obviamente les vamos a acoger, ¿no? Pero vamos a priorizar la Eucaristía. Esperaros aquí un segundito, venimos enseguida. Lo digo como una circunstancia que se me quedó grabada, ¿no? Y cuando nosotros en la vida familiar fácilmente optamos, en caso de problema, escaqueo, ya dejamos de rezar. Es que tengo mañana... No, pues es que el niño, pues claro, el niño dirá después, es que estoy de exámenes. Como estoy de exámenes, dejo de ir a misa, dejo de rezar, dejo del otro. Mal asunto. Tercer aspecto, tercer hábito, ¿no?, negativo a tener en cuenta. El lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar delante de los niños. Los estallidos de ira delante de los niños. También voy a decir una cosa, cuando digo delante de los niños, la única manera de no hacer nada incorrecto delante de los niños es no hacerlo delante de Dios. Porque si uno pretende tener una doble vida delante de los niños y detrás de los niños, eso no va a funcionar. La única manera de ser un testimonio delante de los niños es serlo delante de Dios. Y delante de Dios vivimos siempre, vivimos en su presencia. No puede haber una actuación delante de los chavales. Venga, que estoy delante de los niños. Cámaras, acción. Eso es absurdo. Absurdo. Las palabras vulgares siembran una cizaña muy grave, ¿no?, en el corazón de los niños. También cuando un niño observa que sus padres pues intentan transmitirle valores positivos, pero que pues cuando se enfada, no sé qué, pues allí salta palabras indebidas, o cuando el padre pierde los papeles, vamos, el niño tiene que ver y oír cosas que están fuera de lugar, pues eso obviamente hace daño en el corazón. Porque un niño dice, bueno, ¿y mi padre quién es? ¿El del cabreo o mi padre es el que está, mi verdadero padre es el que está en la otra situación? ¿Cuál de los dos es mi padre? San Juan Bosco contaba que cuando era joven, pues un hombre de edad avanzada le había contado pues una historia amarga, ¿no? Una historia fea. Y ya siendo sacerdote, pues todavía recordaba el daño que le había hecho que aquella persona mayor, ¿no? No sé si era familiar en aquel caso, ¿no? Pues le hubiese vomitado en él, por decir de alguna manera, ¿no? Le hubiese vomitado en él esa vulgaridad, ¿eh? Bueno, por lo tanto, el lenguaje vulgar, ¿no? Las palabrotas, los estallidos de ira, ¿no? ¿Qué daño pueden estar realizando en el corazón inocente, ¿no? ¿Hasta qué punto somos verdaderamente responsables de las palabras y de las actitudes que tenemos? Si dice la Sagrada Escritura que de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios, ¿cuánto más de las palabras escandalosas? Ojo, que el Evangelio utiliza palabras muy duras frente al escándalo a los inocentes. El que escandalice a uno de estos mis pequeños, más le valdría agarrarse una piedra, atarse una piedra de molino y tirarse al agua. El Evangelio utiliza palabras muy duras con respecto al escándalo. Bien, es verdad que la palabra escándalo es una palabra que tiene un margen de más menos muy grande, eso es cierto, ¿eh? Pero qué gran responsabilidad la de ser testimonio delante de los niños, ¿eh? Me lo habéis escuchado muchas veces, pero lo voy a volver a repetir, ¿eh? Que en nuestra vida oremos a Dios diciendo, ¿no? Señor, que por mi culpa nadie se escandalice. Que por mi mal testimonio nadie se aparte de ti. Y ojalá, gracias a mi testimonio, o sirviéndose de mi testimonio, tú puedas hacer que algunos se acerquen a ti. Eso, pues un padre lo puede rezar perfectamente con respecto a sus hijos, ¿eh? Igual que un sacerdote con respecto a sus fieles. Bueno, vamos a... Según hacemos esta petición, escuchamos también esta canción. Es imposible pero para Dios todo es posible. Perdón, un segundito, que no había metido yo el cable. Ahora lo metemos. Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos y rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Vivo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Señor, es posible que también con su gracia seamos capaces de ir sanando pues los malos hábitos que a veces, sin darnos cuenta, puedan sembrarse en el seno de la familia. Todo lo contrario, que la familia sea un estímulo de virtud. Estamos comentando algunos hábitos que pueden sembrarse en el seno de la familia y hacer daño a los hijos, ¿eh? Bueno, había comentado los tres primeros, las famosas mentiras blancas. El segundo dicho, el escaquearse fácilmente de la Eucaristía, de la oración, cuando vienen mal dadas. Tercero, había dicho, pues, el lenguaje vulgar, los estallidos de ira. En cuarto lugar, el hecho de que en nuestra familia se introduzca, pues, un mal uso de la televisión y no digamos nada de las nuevas tecnologías en este momento, ¿eh? El hecho de que de que la televisión sea utilizada como una niñera barata para tener a los niños entretenidos, ¿no? Sabiendo que están viendo normalmente basura, incluso en determinados dibujos animados, que están viendo basura. El hecho de que se recurra a la televisión como niñera es algo grave. Es algo grave. Y la pregunta, La pregunta es, ¿no? ¿Qué, dónde está nuestro índice, nuestro nivel de tolerancia en ver qué, o sea, qué damos por bueno en, pues en un espacio televisivo? Lo lógico es, fijaros bien, ¿no? Una cosa es que un niño o un joven, un adolescente, sin que sus padres lo sepan, engañando a sus padres, esté viendo algo indebido. Pero más grave es todavía, mucho más grave, el hecho de que delante de sus padres sea capaz de verlo y no pase nada, y sea eso es mucho más grave, obviamente. Porque un índice de discernimiento moral de lo que es correcto, lo que es incorrecto para un niño, debería de ser lo que yo puedo ver delante de mis padres sin violentarme. Porque si yo veo que esto delante de mis padres se enciende las luces rojas, porque sé que su presencia para mí pues es un nivel de exigencia moral que sé que no es correcto, pues eso es una buena señal. Sin embargo, si delante de mis padres yo ya voy dando por correcto determinadas cosas que son infumables, pues es quiere decir que se ha ido perdiendo pues esa tensión de búsqueda de santidad en el seno de la familia. Entonces la pregunta es, ¿y esto lo vería, me sentaría a verlo delante de Jesús, José y María? O sea, ¿la Sagrada Familia de Nazaret se sentaría y vería este programa? ¿O esto es una saciedad, esto es una basura que sería impensable, ¿no? Que la viésemos delante de alguien santo, de alguien delante en santo, porque es que me incomodaría estar viendo esta bazofia delante de él. Esto es una pregunta importante para discernir, ¿eh? Si la televisión se utiliza como niñera y si además el nivel de tolerancia pues ha ido degenerando. Además, también creo que otro problema que complica las cosas en el seno de la familia es ahora la introducción de las nuevas tecnologías. Porque, claro, si resulta que los padres estamos en el salón y la tele está encendida, pero yo en realidad no estoy haciendo ni caso a la televisión, estoy viendo pues mi aparatito, mi smartphone, mi esto, mi lo otro, los mensajes, lo otro que entran, pues bueno, pues el niño está a lo suyo, yo estoy a lo mío, estamos cada uno aislado, no participamos de un mismo entretenimiento, no estamos viendo algo y no lo juzgamos juntos, no somos capaces de criticar conjuntamente una cosa que esté saliendo en la televisión, sino cada uno está en su pantallita. Eso todavía complica las cosas bastante, ¿eh? Las complica bastante. Creo que, por lo tanto, hay que... Yo recuerdo también otra anécdota, ¿no? Anécdotas de esas que te han hecho bien en tu infancia, te han hecho bien, han sembrado semillas correctas, ¿no? Pues eso, que pues salía alguna escena que pues era de tipo violento, de tipo sensual o lo que sea. Tú fíjate, de las de aquellos tiempos, que ahora no te digo yo nada, pero bueno, ¿no? De las de aquellos tiempos salía alguna escena y tú veías que tu padre cogía y decía, venga, apaga la televisión y aquí cogemos y sacamos el parchís y jugamos todos al parchís o jugamos todos a no sé qué. Claro, es que la cosa era muy distinta, porque tú en ese momento, como veías que tu padre había sido el primero que había dicho quita la televisión, y él se había puesto allí a jugar con los pequeños, y entonces él era el primero que se había sacrificado para que todo el mundo cambiásemos la televisión por un juego allí de familia, eso era perfectamente asumible. Asumible, porque él había comenzado por predicar con el ejemplo. Bueno, otro elemento de posible distorsión de malos hábitos en el seno de la familia, pues bueno, pues el hecho de que se introduzca la frivolidad y la sensualidad en el seno de la familia, que se puede introducir pues a veces, bueno, primero como he dicho, pues hasta por programas de televisión, pero también por revistas, por determinada publicidad que entra en nuestra casa, incluso hasta por la propia forma de vestir también de la madre, sí, que a veces también la madre le puede gustar vestir de una manera que le gusta lucir el tipito sensualmente, etcétera, o el tipo de revistas que entran en casa, pues están siempre incidiendo pues en la sensualidad, etcétera. Bueno, cuando vamos tragando con ese tipo de valores, O sea, no somos conscientes de hasta qué punto hemos puesto en marcha, ¿eh? Hemos despertado una bestia que luego no va a tener límite, no va a tener límite. El que en el seno de la familia se eduque en vestir con modestia es muy importante. Es muy importante, porque es una transmisión de valores. El que se sea capaz de criticar la frivolidad, el que la frivolidad y la sensualidad sean desenmascaradas, o sea, el que haya una capacidad crítica frente a ellas, ¿no? Pues es muy importante. Es muy importante. Otro, el sexto lugar, estamos hablando de hábitos, ¿no? La forma de divertirse, ¿no? Porque a veces, pues, en el contexto familiar, pues resulta que los niños ven, o sea, empiezan a ver que en determinadas comidas familiares, que si vienen las Navidades, algunos juegos, o algunos festejos, mejor dicho, pues allí se puede abusar del alcohol. Se abusa del alcohol, se bebe más de lo debido, o que en determinados contextos de vacaciones parece que nos desmadramos y entonces existe una especie de pactos de desmadre. El papá ha salido con los amigos, cuando papá sale con los amigos, pues viene un tanto desfasado y todos lo sabemos, mamá está dos o tres días con los morros largos y al final, bueno, pues se va asumiendo que eso suele ser así, ¿eh? Eso acaba sembrando una mala semilla en el corazón de los niños. ¿Qué es lo que se siembra? Lo que se siembra es que una cosa es ser alegre y otra cosa es ponerse alegre. Y por lo visto hay que ponerse alegre en esta vida, porque yo veo que mis padres de vez en cuando, pues eso, pues están buscando un tubo de escape. Y el tubo de escape, pues es las vacaciones, es no sé qué, cena de los de la cuadrilla, etcétera. El nivel de tolerancia que tenemos en emborracharnos o en beber más de lo debido, eso también es una... es un contravalor que tiene más influencia de la que podemos pensar. Continúo. Séptimo lugar. Otro mal hábito. Hablar mal de la Iglesia, ¿no? Sin un sentido filial o dirigir críticas sin sentido filial. Cuando vemos crisis en el seno de la Iglesia, que las hay, y cuando vemos cosas que son dignas de criticarse, que las hay, ¿no? ¿De qué manera gestionamos eso? Tiene su importancia, porque la clave está, pues, ¿por qué no orar? ¿Por qué no ofrecer sacrificios también, no? ¿Por qué no abordar el tema o hablar de ello siendo conscientes de que la única manera de superar los defectos en el seno de la Iglesia es siendo santos y amando la Iglesia? Porque para poder superar los defectos de la Iglesia hay que amar a la Iglesia hasta el punto de superar esos defectos. Si los hijos no ven eso, sino si nos escuchan conversaciones en las que hablamos de los defectos de la Iglesia como podríamos hablar de los defectos del sindicato o de la asociación de vecinos, si no se nos nota nuestra conciencia de que la Iglesia no solo es una asociación humana, sino que también en ella está presente el Espíritu de Cristo, mal asunto. ¿Eh? Mal asunto. Bueno, sigo más adelante. Octavo hábito, que es, a ver, cómo permitir o cómo gestionar malamente los malos ejemplos que puedan dar los hermanos mayores. Porque los hermanos mayores pueden, en la medida en que tengan crisis y aparten de ese camino cristiano que se les ha enseñado, pueden estar dando malos ejemplos a los pequeños, ¿no? Y cómo gestionar eso tiene un gran reto, esconde un gran reto en ello. Pues eso, que el hermano, que el mayor eso, pretende irse de vacaciones con su novia. ¡Hala! O que el fin de semana se va con ella. Y entonces uno comienza a ver determinados, ¿no?, actitudes. Entonces, ¿cómo gestiona eso? ¿Cómo lo gestiona? Porque obviamente les está marcando un camino, un camino contradictorio totalmente a los pequeños de la familia. ¿Cómo gestionarlo? Y pues lo que es fatal sería el mirar para otro lado y no abordar la cuestión y dejar que los pequeños se confundan. Eso sería fatal. A ver, si les hemos predicado unos valores y ahora coge su hermano mayor y su hermano mayor hace lo contrario, coge y se va con la novia, y entonces ¿dónde está ese principio que hemos inculcado? Esto, a ver, ¿esto cómo lo gestionamos? Pues obviamente tendrá que haber, ¿no?, pues una capacidad de llegar al corazón de los pequeños transmitiéndoles que a su hermano mayor le queremos, que será hijo incondicionalmente, pero que se está equivocando y vamos a rezar por él y todos juntos vamos a intentar. O sea, eso hay que transmitirlo, o sea, hay que ser capaces de llegar al corazón del niño transmitiendo que hay un amor incondicional en la familia y que no se va a perder y no se va a romper por el hecho de que alguien haya cometido un error, pero eso no quiere decir que sea igual, no es igual, ¿eh? Ya ha habido una fractura que hay que tener capacidad de denunciarla. Eso es otro, porque de lo contrario sembramos un relativismo, sembramos una contradicción. El principio de contradicción pues está allí presente en la vida de la familia. En noveno lugar, también me parece algo clave importante, ¿no? Uno de los mensajes, de los hábitos que más daño pueden hacer en el seno de la familia, pues, ¿sabéis cuál es? El hecho de que se suscite una especie de crítica delante de los niños, o un manifiesto no afecto delante de los niños hacia la familia política, pues del cónyuge. O sea, que el niño percibe que a papá no le cae muy bien la familia de mamá y que a mamá no le cae muy bien la familia de papá. ¿Eh? Y eso el niño lo percibe, se da cuenta, incluso hasta cuando se intenten evitar las discusiones delante de los niños, ¿eh? Cuando uno haga ese esfuerzo, que ya digo yo que lo único que se puede ocultar delante de los ojos de los niños es lo que no existe. Porque es que al final no se trata, como he dicho al principio, de actuar delante de ellos, sino que lo que yo vivo delante de Dios será al final lo que viva delante de los niños. Pero bueno, pero incluso aunque haya sido capaz de ocultarle delante de los niños las discusiones, el matrimonio, el niño percibe cuando existe ese cariño o cuando no existe, ¿no? Y que mamá quiere mucho más a su familia carnal que a su familia, que a la familia de papá. Y papá quiere mucho más a los suyos que a la familia de mamá. Eso se nota. El mayor regalo, sin embargo, que podemos transmitir a los niños es que el amor esponsal sea tan grande que yo, por amor a mi mujer, sus padres sean los míos. Y que el amor esponsal sea tan grande que, por amor a mi marido, sus padres sean los míos. Eso es algo que es impresionante, ¿no? Cuando se llega a transmitir y a los niños les hace un bien inmenso. ¿Por qué? Porque les está sembrando una semilla, que es que el amor espiritual está por encima del amor carnal. De lo contrario, los niños han recibido un contramensaje. Y el contramensaje es que primero es lo carnal y luego es lo espiritual, porque este no es de los míos. Este, claro, este es padre, pero es de la otra familia, no es de la mía. ¿Eh? En ese amar a la familia de nuestro cónyuge delante de los niños se está transmitiendo el valor de que lo primero son los valores espirituales, ¿eh? El amor espiritual antes que el amor carnal. En décimo lugar, las discusiones en el matrimonio, o digamos las faltas de sintonía en el matrimonio por nuestro poco espíritu sacrificado. El hecho de que en un matrimonio las discusiones sean del tipo de eso me te toca a ti, eso te toca a ti, siempre lo hago yo. El hecho de que se discuta en un matrimonio, como he dicho antes, no es cuestión de que los niños hayan escuchado la discusión, no, sino es cuestión de que la discusión haya sido delante de los niños, es que el mal existe, y entonces como ese mal existe, el niño lo va a percibir. O sea, si resulta que en un matrimonio hay una falta de sintonía, porque hay una especie como de competencia de egoísmos, en el que yo reclamo mis derechos, la vez pasada hice yo esto, ahora te toca hacerlo a ti, no siempre voy a ser yo el que haga las cosas, es un contramensaje, un antimensaje tremendo, en el seno de la familia. Lo lógico, el ideal es que un niño sea testigo de cómo sus padres discuten para sacrificarse, que ya hago yo eso, que no, hombre, que eso ya lo hago yo. Cuando un niño ve que sus padres discuten por servir, porque los dos quieren servir, el niño en su interior dice, esto va bien, esta familia va bien, porque papá y mamá están discutiendo porque los dos quieren ser los que limpien el jardín, los dos quieren ser los que recojan la mesa, los dos quieren ser no sé qué, dice, esta familia va bien. Cuando un hijo ve que sus padres discuten por eso, se siente en paz y tranquilo. Ahora, cuando el niño ve que discuten por lo contrario, te toca a ti, porque esto dice yo, bueno, estamos sin darnos cuenta, estamos sembrando una semilla en la que la clave está, el valor último es el egoísmo. El valor último es el egoísmo, es yo, yo y luego yo. Sin embargo, en el otro escenario, en el que los padres discuten porque los dos quieren servir, estamos transmitiendo otro mensaje totalmente distinto. Primero eres tú y así seremos nosotros. Porque si primero soy yo, no vamos a ser nosotros. Sin embargo, si yo priorizo el tú, eso permitirá un nosotros, permitirá una familia. También me lo escuchasteis en alguna ocasión, ¿no? Esa famosa expresión. Para que una familia funcione, tiene que haber por lo menos un tonto. Y para que sea feliz, tienen que ser todos tontos. En ese sentido, de la palabra tonto, de lo que este mundo egoísta llama tonto. Llama tonto al servicial, llama tonto al que se olvida de sí mismo. Pues sí, para que una familia funcione y no se rompa, tiene que haber por lo menos un tonto. Y para que sea feliz, tienen que serlo todos. Y competir en ello. Competir en servicio. Y si el mundo piensa que eso es ser tonto, se equivoca. Bueno, pues hay aquí, ¿no?, estos diez hábitos perjudiciales para la vida de la familia, para el buen ejemplo ante los hijos, que es bueno que los cuidemos, Desde esas mentiras blancas a las que me he referido al principio, de que diles que no estoy. Venga, diles que tienes 7 años, así pagamos menos en el parque, yo qué sé. Desde esas tonterías, que no son tonterías, hasta esto último que he dicho, hasta nuestra la competitividad por el servicio, o sea, el competir por servir y no competir por nuestra comodidad, ¿no? En todo ello, ¿no?, se está jugando, ¿no?, pues la salud de la familia. Te adoraré, escuchamos este canto de Berenice. te adoraré, te adoraré, Señor. Al caer la noche y por ser mi vigía, te adoraré. Hasta aquí esta edición que hemos dedicado pues a hablar de algunos aspectos ligados a la familia, pero como decía, que queremos también reservar alguna parte, algún momento en el programa a vuestras aportaciones, preguntas, críticas, sugerencias. Bueno, pues el correo sextocontinente@radiomaria.es es el lugar más adecuado para poder hacer llegar todas estas sugerencias, preguntas, y a Mónica, que está en la emisora en Madrid, le vamos a pedir que nos presente algunas de las que nos han llegado. Adelante. Comenzamos con Bruno, que hace la siguiente pregunta. Le escribo en relación a la respuesta que dio en el programa del lunes 17 a una oyente que le pregunta sobre Halloween. Me preocupa su respuesta en aquella parte de combatir pulgas a cañonazos. Entiendo que haya una dificultad por el hecho de la masiva cultura anticatólica que rodea a los padres hoy, pero no podemos olvidar la necesidad de saber remar contracorriente. Yo pienso que no podemos entender Halloween como una especie de baile de disfraces, ni tan siquiera como una prolongación de los carnavales, sabiendo que los carnavales ya en sí mismos eran una celebración de origen pagano, sino como un fenómeno inquietante que, aunque se presente de modo festivo, es la gran fiesta del mundo de lo oculto, es el fin de año de los satanistas, de este dios de las tinieblas que ya desde las tradiciones de los celtas no va a pedir como hacen los niños en los Estados Unidos y en cada vez más países occidentales dulce o truco, sino que la elección que se pide es sacrificio o maldición. Bueno, vamos a ver, yo admito, acojo la crítica de Bruno, pues porque igual, a ver, pues en la respuesta que yo he podido dar, además me ha llegado más de un correo aparte del de Bruno, pues es posible que la respuesta que yo pude dar a la consulta sobre el tema de Halloween, pues igual no incidí suficientemente pues en la importancia de tener, de saber remar en contra de corriente y no dejarnos arrastrar o que se nos impongan unas culturas que son contrarias. Es verdad que utilicé pues esa expresión de que, bueno, que tampoco hay que matar pulgas a cañonazos, que igual tampoco hay que darle más importancia. Y creo que, vamos, admito la crítica, porque es verdad que el hecho de que, por ejemplo, los propios carnavales, ¿no? Los propios carnavales se nos hayan impuesto como que son algo ya ineludible, etcétera, bueno, pues es que también esa expresión de una debilidad de vivencia del cristianismo que no es capaz de crear cultura, porque una fe, cuando es madura, crea cultura. Y sin embargo es obvio, ¿no?, que la cultura de nuestra sociedad no está siendo generada por el cristianismo. Bueno, con respecto al hecho de que si Halloween, hasta qué punto es un instrumento del satanismo, etcétera, pues la verdad es que yo no me atrevo a entrar en ello, porque obviamente en la manera en la que muchísimas personas lo están viviendo, a ver, no tienen en absoluto pues ese grado de complicidad ni mínimamente consciente con nada de ello. Y sin duda alguna, la manera en que muchas personas viven Halloween no tiene ningún componente de complicidad voluntaria con ninguna cosa de ese estilo. Y además, por otra parte, yo como no lo conozco, porque a mí también es cierto que en nuestro contexto del País Vasco, gracias a Dios, este tema ha entrado poco. Ahora tengo noticia de que en un Madrid, por ejemplo, ha entrado bastante más, ¿no? Bien, yo ahí no voy a entrar porque, vamos, no conozco un poco el contexto en el que se desarrolla Halloween, etcétera, no lo voy a alegar. Pero sí que creo que es suficiente como argumento pues el decir, a ver, esto es algo ajeno, ajeno a nuestro contexto, a nuestra tradición cultural cristiana, y tenemos que ser capaces de tener un espíritu crítico y también de hacer una contraoferta a nuestros hijos, ¿no? Pues como por ejemplo, pues he visto que en la diócesis de Alcalá de Henares, pues se ha hecho, si entráis ahora pues en la página web de Alcalá de Henares, veréis pues que allí se hace algunas ofertas para que los niños vivan el Día de Todos los Santos pues desde una perspectiva de disfrazarse de distintos santos y hacer pues esa imagen de esa festividad de Todos los Santos atractiva y cercana para nosotros, porque estamos llamados a la vida eterna. Yo, por lo menos por esto, lo tengo claro. Sin, no me atrevo a hacer, porque lo desconozco, pues un tipo de juicio de qué nivel de complicidad tenga el Halloween pues con el satanismo o no lo tenga. Bueno, adelante con la siguiente consulta. María José Sanz plantea: me gustaría preguntar algo que me inquieta. Supongo que, como la mayoría de los cristianos practicantes, soy asidua a recibir los sacramentos en la misma parroquia, aunque no sea la que me pertenezca, por las características del párroco, por simpatía, comodidad en aparcar, etcétera. Llevo un largo tiempo en el que, a pesar del cariño que le tengo a esa parroquia, son los cristianos que colaboran en ella los que más me alejan del Señor. Mi pregunta es: ¿qué está ocurriendo en las parroquias, movimientos, en las comunidades cristianas en general? ¿Qué entendemos por comunidad? ¿Somos todos iguales? ¿Hacemos partícipes a todos sus miembros por igual? ¿Utilizamos estas comunidades para ser admirados, felicitados? ¿Por qué no se acoge con naturalidad? ¿Por qué tienes la sensación de tener que pasar por la aprobación de los que ayudan o llevan más tiempo en ellas? Bueno, yo creo que también la manera de responder a esta pregunta de María José también es decir, tenemos que tener paciencia unos con otros. Me parece que tenemos que aprender a tener paciencia. Una de las obras de misericordia claves es la que dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y posiblemente los defectos nuestros suelen ser más patentes cuando tienen lugar, cuando se visibilizan pues en los ámbitos eclesiales, porque claro, como estamos hablando de, estamos sirviendo al Señor, estamos hablando de cosas santas, estamos hablando pues del ejercitar virtudes, si en esos sitios se te ven tus defectos, todavía son más ostensibles, son más notorios, porque claro, estás precisamente predicando la virtud, y si al predicar la virtud pues tus defectos son visibles, todavía se notan más. Es como que decir, las manchas de negro se notan más cuando están sobre una tela blanca, así. Por lo tanto, sufrir con paciencia los defectos del prójimo me parece que es clave. Es que de lo contrario, en la vida de la Iglesia nadie se atrevería a nada, empezando por el que predica en este momento, porque somos conscientes de que no llegamos ni remotamente, ¿no?, al ideal que predicamos. O sea, esto por una parte. También por otra parte, esto es una llamada de atención pues a todos que la comunidad cristiana pues se nos encomienda algún servicio especial, ¿no? Que tengamos conciencia de que la Iglesia no es nuestra, o sea, que no actuemos como dueños del cortijo. A mí si se me ha encomendado no sé qué, ¿no?, pues soy el responsable de no sé qué cuestión en la parroquia, no actuar con una prepotencia, con un sentido de sentirme dueño del lugar. O sea, creo que la sensación de que aunque se me haya encomendado un cargo, una responsabilidad, que estoy pisando un terreno que no es mío, que no me, o sea, que me tengo que descalzar a la hora de hacer un servicio, no se tienen que descalzar los que vienen a mí, soy yo el que tengo que descalzarme para llevar la responsabilidad de ese servicio dentro de una comunidad cristiana. Eso es muy importante, ¿eh? No adquirir, tener mucho cuidado con adquirir hábitos de sentirse dueño del cotarro. La humildad, el cariño, la manera de la acogida a todo el mundo, me parece que es muy importante. Utilizar la primera persona del plural y no tú y yo, no. O sea, que estamos, todos somos hijos de la Iglesia y todos estamos buscando su bien, ¿no?, en esa comunidad. Bueno, pues son las cosas que se me ocurre decirle a Mari José, pero obviamente esto tiene su importancia. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace, it's a beautiful...